Sí, hablamos con Cecilia Teme de la Asociación Entre Culturas, a la que saludamos ya. Cecilia, Kaixo Egunon, buenos días. Kaixo Egunon, buenos días. Bueno, gracias por invitarnos. No hay de qué. También organizáis dos actividades importantes para esta semana en Berriozar. Comenzamos por la primera, que organizáis además en colaboración con otra asociación de mujeres. Hablamos del Encuentro Intercultural por la Convivencia y la Diversidad. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta actividad. Vale. Entre Culturas, como sabéis, desde el año 2006 nos formamos aquí en Berriozar, y desde hace por lo menos tres años, desde el 2009, venimos desarrollando tres encuentros interculturales aquí, ¿no? Entonces, siempre llamamos primer encuentro, segundo encuentro, tercer encuentro. Y este primero, que es este miércoles, pues siempre enfocamos trabajar en red con otras asociaciones. En este caso es con la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Navarra. Y es un tema a la vez también que tiene que ver con la nueva legislación que ha cambiado, bueno, que va a estar cambiando en estos últimos dos años, ¿no? Que tiene que ver con la con el sector de las empleadas del hogar. Entonces, ha habido una nueva regulación y, bueno, pues nos contarán un poco si esta nueva normativa realmente ha beneficiado, si ha visibilizado toda esa, lo que decía, ¿no? Que si va para sacar a la luz la economía sumergida, o por el contrario, ha vuelto a invisibilizar más no ha logrado los objetivos, ¿no? Desde luego, la normativa y una de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar es que es una ley casi de segunda, ¿no? De que no está ni asimilada a la seguridad social, finalmente sea asimilada, ¿no? Bueno, pues veremos con el testimonio de la abogada, de Laura Pérez, también de trabajadoras del hogar, como Marina, como Irene, que nos contarán, aparte de lo que es la normativa en sí, lo que significa, y luego, pues ellas personalmente, las vivencias que tienen. Por lo tanto, la nueva normativa, la nueva regulación de trabajadoras del hogar será el tema central, el eje de este Encuentro Intercultural por la Convivencia y la Diversidad, que nos has dicho que será este mismo miércoles. Miércoles a las 7:30 en el Kulturgune, y bueno, para facilitar que puedan venir parejas, ¿no?, con criaturas, habrá un servicio de guardería en el sector de servicio doméstico es un sector bastante invisible, que se trabaja por modalidades. Básicamente trabaja muchísimas mujeres inmigrantes, pero también mujeres de aquí, ¿no? Entonces, pues trabajan por horas, medias jornadas, jornadas completas o con lo que sea la modalidad de con domicilio, o sea, con cama adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece interesante resaltar este tema, que bueno, pues surgió, se comentó, además es un cambio que va a durar como dos años, o sea, no quiere decir que, a pesar de que la normativa ha avanzado, realmente podemos valorar, ¿no? Pero bueno, nos parece interesante, por lo menos, tender puentes con otros colectivos, de mujeres que también están denunciando, sensibilizando, visibilizando temáticas, ¿no? En este caso ha sido con la Asociación de Trabajadoras del Hogar, como en otras ocasiones ha sido con otras... Con la Asociación de Senegaleses y Senegalesas de aquí de Berriozar. También hemos traído a personas expertas, por ejemplo, con el tema del feminismo islámico estuvo... invitamos a Javiera Isa de IPES y también hubo un debate, invitamos a diferentes mujeres de alguna lideresas, ¿no?, de diferentes asociaciones, hicimos también en la Casa de Cultura, en este caso era la Casa de Cultura, hicimos un debate desde el feminismo islámico, qué supone, qué retos tiene, es feminismo, no es feminismo, y fue una historia interesante, ¿no? La verdad es que desde el 2009 venimos haciendo siempre tres encuentros. Generalmente el uno es como un cierre, que además solemos hacerlo octubre, noviembre, diciembre. En el mes de noviembre, que ya os contaré en noviembre, siempre está relacionado con el 25 de noviembre, que es el Día Mundial contra las Violencias, contra los malos tratos hacia las mujeres, ¿no? Y el diciembre, pues, es un poco cierre, ¿no? Entonces, sí, siempre que tenga que ver desde la interculturalidad, desde la perspectiva de género, que finalmente son los objetivos básicos, pilares de nuestra asociación. Efectivamente, y esos ejes o esos pilares, como tú bien has dicho, estarán también presentes en la segunda actividad que llevaréis a cabo esta semana, un itinerario por la igualdad y la convivencia. Cuéntanos en qué consiste. Sí, bueno, valorando un poco en una de las reuniones como entre culturas, pues nos planteábamos, aparte de las charlas, hacer algo otro tipo de actividad donde pudieran participar, pues no solamente, porque la charla es una asociación de mujeres, pero a las actividades, desde luego, pueden participar hombres, criaturas, o sea, vamos, aquí es totalmente abierta, ¿no? Entonces, nos parecía interesante hacer un paseo, un itinerario que le llamamos, por diferentes espacios urbanos y naturales, pero que tengan una referencia del aporte de las mujeres a ellos, en la construcción de esos espacios, en el disfrute, en el uso. Y entonces, bueno, en este paseo lo va a hacer Eva Esturiz, que es técnica de igualdad, pero también es socia de Entre Culturas. Y es bueno darnos un paseo. ¿Qué ha significado el aporte de las mujeres en los espacios que tenemos de Berriozar? Mucha gente que es de aquí de Berriozar posiblemente lo sepa, o igual pasamos por ahí y no somos conscientes, ¿no?, de qué ha supuesto o qué perspectiva de género podemos poner, ¿no? Bueno, este paseo pues es a las 10:30 de este frontón Las Luces, saldremos de ahí. Tiene un previsto de un par de horas de duración. Y bueno, también, aunque no viene la información, pues daremos un pequeño lunch ecológico para ¿no?, desde la sostenibilidad, desde la igualdad también. Haremos una parada y bueno, pues integrar diferentes elementos, ¿no?, pero también que tengan que ver con los objetivos de nuestra asociación, ¿no?, que es el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Perfecto, pues Cecilia Teme, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado, pero nos quedamos con esas dos citas para esta semana, el miércoles a las 7:30 en el Kulturgune, ese encuentro intercultural por la convivencia y la diversidad, a cargo de Entre Culturas y de la Asociación de Trabajadoras del Hogar en Navarra, y por otra parte el sábado ese paseo, ese itinerario por la igualdad y la convivencia, a partir de las 10:30 desde el frontón Lanceluce. Lo dicho, Cecilia Teme, muchísimas gracias y hasta la próxima. Agur. Agur.